Facebook, al cara al libro, justamente al cara al libro. Ahora lo vamos a leer. Antes, quiero mandarle un saludo muy grande a Walter Rabioso y a su hija, Eva Malvina, que está cumpliendo en el día de hoy, Lucas, 15 años. ¡Qué grande! Che, Eva Malvina. Qué lindo nombre. Muchas felicidades, ¿eh? A ver. ¿Querés que me meta acá con Facebook? Sí, a ver, acá tengo Pepe Robles, que dice, bueno, muy buena la entrevista, me dice, me movilizó mucho el comentario tuyo, el tema son los tiempos, uh-huh. El tema son los tiempos. Y así es, Pepe, la verdad que vamos a charlar después con los compañeros de la gráfica Patricios, pero la situación es tremenda. A ver, estamos hablando de una industria que ha resistido el macrismo, uh-huh. La gráfica que le ha pagado en todos estos años la luz a la escuela y al centro de salud. Uh-huh. Pero no, lugares de gestión estatal. Estatal. Pública. Pero no por una cuestión de especulación, sino por una cuestión natural. Es decir, uh-huh. Nosotros estamos recuperando la empresa y vamos a bancar la escuela. Vino de Sur, ya desde diciembre, viene a cortar la luz. Ahí, bueno, un gran laburo también de APSE, del sindicato, que está con nosotros, que hace la gestión dentro de la empresa. Mamita, ¿eh? Hay que pelear ahí dentro de Sur. Ahora, los compañeros están sin laburar. Uh-huh. Digamos, ya hace dos quincenas que no están cobrando el retiro. Entonces, la máquina principal, que es la Mitsubishi, está uh-huh. frenada. Acá en la radio hicimos la gestión, colaboramos, una carta al INAES. Como que la luz al final del túnel está cada vez más lejos, ¿no? Claro. Entonces, hacemos la cartita, ¿no? Yo el otro día, no sé con quién hablaba, que me decía, no, porque hay un programa, hay un proyecto, un subsidio. Le digo, loco, parecemos Minguito. Mm. Me tienen podrido. De hacer papeles. Papeles, papeles, papelito. Acá en la radio estamos igual. Uh-huh. Entonces, después te enterás que la ART cobra por un lado. Que Clarín cobra por el otro, le pagan cuota a los trabajadores, viejo, dale. O sea, entonces, yo entiendo las buenas intenciones, de hecho le damos espacio, pero también el tema son los tiempos. El tema, sí. Estamos, ¿hoy qué día es, Manu? ¿15 de mayo? 15 de mayo. Son los tiempos, ¿no? Entonces, porque, bueno, hay que llenar la heladera, hay que conseguir que la pandemia, digamos, se controle, pero ¿dónde está el epicentro hoy? En las barriadas. En los barrios populares, sí. Así que bueno, a ver, otros mensajes. Ah, bueno, dale. Carlos dale. Albizu dice, hola Lucas querido, buen día. Ayer pasé por el blog de Hugo Pressman y vi este video con fecha 9 de mayo. Es realmente indignante la ausencia de políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, políticas públicas. Gracias, Carlos. Sí, bueno, Hugo Pressman, un grande, un fenómeno. También amigo de la casa, Radio Cooperativa. Y el blog que propone visitar es pressmanhugo.blogspot.com. Diego Monzón se comunica al Facebook. Dice, aguante la gráfica, muchachos. Suban el volumen, que es viernes, que estamos a mitad de mes y no llegamos con el sueldo y seguimos luchando. Abrazo, compañeros. Luca y Manu desde La Boca. Aguante, Diego Monzón. Aguante, fuerza, compañero. Mercedes Velázquez también, buen día, compañeros. Ya preparando el mate para escuchar los saludos desde Wilde. Bueno, hace un rato, ¿no? Obviamente. Walter Rabioso, a quien recién le mandábamos un saludo, opina sobre el tema Pino. Valga la cacofonía. En 2007 voté a Pino en el Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur. Sí. Egocentrismo de Pino en el nombre. Donde también estaba la valiosa Alcira Argumedo, ¿cierto? Como profundización de ciertas políticas que había llevado adelante Néstor. Claro. Pero aún sin la nitidez que uno esperaba. En ese periodo, Cristina, se produce la 125 y ahí ya no hubo dudas sobre dónde había que bancar. Muy bueno. Pero aparte, digamos, la campaña de Cristina del 2007 era Cristina, Cobos y vos. Me acuerdo. Digamos, no es que era una campaña politizada, digamos, ¿no? El kirchnerismo da un vuelco fuerte en el año 2008. A ver, también Alito AEP opina sobre Luca Prodan. Dice, este señor europeo que vino a explicarnos que el tango es machista era el que rimaba abasto con abasto. Que una rima perfecta esa, ¿eh? Qué grande Alito AEP también metiendo un poquito de picante. Sí, un abrazo también a Alejandro Molinari, que es mi tío. Ah, un abrazo. Que sabe mucho de tango, te quiero decir, es historiador del tango, así que algún día lo podemos convocar. Y opina sobre el tema Radio Asamblea, que tiene peligro de desalojo. Nos dice Alejandro, más allá de un aparente cambio, siguen siendo los negocios su principal objetivo. Recordemos la noticia que hemos divulgado desde el lunes, Radio Asamblea tiene peligro de desalojo porque el jueves que viene se está sesionando en la legislatura porteña para una rezonificación en terrenos ferroviarios, que son justamente del ferrocarril San Martín, que está la estación Villa Crespo, uh-huh. Ahí se hizo el Movistar Arena. Y lo que se está proyectando es hacer dos torres de 45 metros. Se llevarían puesta la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que tiene ya casi 20 años de trabajo comunitario, donde funcionan organizaciones de derechos humanos, etcétera, talleres, ollas populares, la cooperativa La Yumba, que es una cooperativa que distribuye productos de economía popular, y la radio La Asamblea. Ayer estuvimos trabajando toda la tarde con Ricardo López, con Mini, que desarrollaron un comunicado que hemos difundido. La Reta prepara desalojar una radio comunitaria para hacer otro negociado inmobiliario. Así que está en las redes y vamos a estar trabajando también para que los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente Claudio Ferreño, que es el jefe de bloque, se comprometan. Ya tenemos también el respaldo de Pablo Carro, que es el referente de la Comisión de Comunicaciones de Diputados a nivel nacional. Ojalá que se frene esta votación, porque realmente, en el marco de la pandemia, lo que está pasando en la ciudad, el gobierno de la Reta pone como principal tema en la legislatura un negociado inmobiliario. Fuerte. Donde además está trabajando ahí y está siendo partícipe el diario La Nación. Che, dos mensajes cortitos ligados al tema Pérsico, ¿te parece? Dale. Pablo Gerardo Lano dice, Pérsico se preocupa por la falta de conectividad. Lástima porque la heladera que puso en el espacio el gobierno que él atacó tenía esa finalidad. Y me gustaría escuchar la opinión sobre el plan Argentina. Argentina construye a nuestro compañero y amigo Martín Ayerbe. Bien, bien. Espero un abrazo, Martín Ayerbe. Y Walter Rabioso dice, Pérsico es un sinvergüenza. Habla de organización revolucionaria y no forma a su gente para poder usarla como moneda de cambio. Tartamudeó cuando criticó el reformismo y se le señaló a Alberto como tal. Siempre hay que caer parado del lado de la billetera, dice Walter Rabioso, picante, a la mañana de viernes. Y acá me escribe también Manu Gómez, que le manda saludos a su compañero de secundaria, Diego Monzón. Todavía. ¿Qué te parece? Lugares de encuentro, La Gráfica, Pablo Rodríguez también que lo saluda al Manu, así que, bueno, la gente se encuentra también aquí en Punto de Partida. Métale música que llevamos con la literatura, Manu. Vamos con una banda para la cual nuestro columnista de literatura escribió un tema. ¡Epa! La Delio Valdés, la vamos a escuchar con Tilsa Llerena cantando un clásico de Los Chunguitos. ¿Se acuerda de Los Chunguitos? Me quedo contigo. Entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, si me das a elegir, entre tú y la gloria, pa' que hable la historia. Por los siglos. si me das a elegir entre tú. Minutos para las 10, cierre de punto de partida con un amigazo de la casa, Agustín Montenegro. Buen viernes. Buen viernes, Luquitas, querido, Manu, ahí a todos los oyentes de la radio, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿qué traes para hoy? Vengo a invitarlos, invitarlas a que escuchen un poquito un nuevo programa de las lecturas, un nuevo podcast de las lecturas en esta nueva versión que estamos haciendo con Manu Machi, que hasta el presente tiene 3 capítulos. Estamos haciendo algo así como relatos cortos para con una gran producción artística, técnica, de clima que hace Manu Machi, y arrancamos ahí con Raúl González Tuñón, porque siempre fue la cortina de los programas, de las lecturas que se hacían a la madrugada, porque, bueno, Tuñón tiene todo el clima porteño, tanguero, comunista, lo que ustedes quieran, y siempre fue muy atractivo, ¿no?, para esta clase de difusión. Y vengo a comentarles un poquito de los otros dos programas que hicimos. Uno es sobre un cuento de Miguel Briante, que en un momento charlamos en punto de partida. Es un cuento que está disponible, vamos a compartirlo ahí con los oyentes, que se llama King Kong. Miguel Briante es un autor que nació en General Belgrano, y este relato lo escribió con 17 años, ¿no? Y ya a partir de ahí sorprendió mucho. Es un relato que después convirtió en una novela del mismo nombre, y que cuenta la historia de un inmigrante que viene del Brasil y que todo su dilema pasa por ser discriminado, ser vilipendiado, obviamente ser llamado de una forma de la que no se llama, que es King Kong, ¿no? Eso siempre hace acordar a otro personaje que a mí siempre me gusta mucho comentar, hablar, que es el personaje de Calibán, ¿no? Algunos oyentes ya lo habrán escuchado, hasta tendrán quizás estarán un poco hartos de escuchar sobre Calibán, pero Calibán tiene el mismo problema, ¿no? Que le dicen caníbal en realidad. Y King Kong tiene ese dilema, ¿no? Ser llamado como una especie de mono, de gorila, simplemente por ser negro. ¿Y qué pasa con King Kong? Lo que sucede habitualmente con estos personajes, caen en la violencia, en la pobreza, y cuando los ven violentos, ¿para qué los convocan? Y para ser policías, ¿no? Para volverse en contra de ellos mismos de alguna forma. Es un gran cuento que arranca la carrera de Miguel Briante, que fue un cuentista muy importante de Argentina, y que murió relativamente joven, se cayó de un techo, ¿no?, ahí en General Belgrano. Y bueno, ese es el segundo capítulo de las lecturas, ¿no? Quizás estaría bueno hacer otras recomendaciones de Briante, porque tiene unos cuentos muy, muy interesantes, muy interesantes. Bien. El tercero que acabamos de sacar con Manu es una cuestión ya más particular, más especial, y por eso también lo quiero, tengo muchas ganas de difundirlo, porque se trata de una autora que no es conocida, no es recordada y no va a ser conocida tampoco, ¿no? Porque escribió un solo libro de relatos y tiene el gran problema de ser reconocido, ser recordada como la mujer de, esa de Laida Gigli, ¿no? Que era la mujer de David Viñas, ¿no? David Viñas, este crítico, escritor, una figura de las más importantes, ¿no? De la crítica argentina, el realismo, ¿no? De la literatura realista argentina, y siempre va a tener ese estigma, ¿no? Ser la mujer de David Viñas. Y si no va a ser la mujer de David Viñas, va a ser la madre de, porque fue la madre de dos detenidos desaparecidos, que fueron Lorenzo Ismael Viñas y María Adelaida, militantes de Montoneros y FARC. Por lo tanto, rescatar este librito que se llama Paralelas y Solitarias, de la editorial Alción, que recopila relatos entre los 70, que ella escribió entre los 70 y los 80, es una especie